Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Cuando con 5 años te disfrazaste de india americana, con 7 de mexicana y con 10 de hawaiana. Ese verano que fuiste de vacaciones a Gandía y volviste con trencitas en todo el pelo, y ese otro en el que te hiciste un tatuaje de henna. La obsesión que te dio con Eminem, el bolso peruano del mercadillo, el incombustible pañuelo palestino, las clases de tai chi o yoga, el plato con pagodas y cascadas que cuelga de la pared de la casa de tu abuela. Aunque no lo sepas, en todas esas ocasiones has caído en la apropiación cultural. Es decir, en el uso de elementos de una cultura oprimida o minoritaria de forma descontextualizada. Se trata de un tema enormemente candente en el mundo anglosajón, especialmente en ese fiasco de melting pot que es Estados Unidos. Llena las páginas no solo de blogs feministas y está en el orden del día de asambleas activistas, sino que incluso copa las portadas de revistas de cotilleos y tendencias. En Sangre Fucsia, siempre a la vanguardia, queremos reflexionar sobre este tema antes de que se convierta en la polémica de moda por estos lares. Cultura, identidad y relaciones de poder. Tres realidades fundamentales para entendernos, pero tres conceptos de lo más ambiguo, polisémico y complejo. Los trasvases entre culturas han existido desde el albor de los tiempos, son de hecho inseparables del propio concepto de sociedad. Aculturación, préstamo cultural, sincretismo, mestizaje, procesos de cambio social. De hecho, existe toda una disciplina académica, la antropología, dedicada básicamente a reflexionar sobre este tema. Y una de sus enseñanzas de la antropología principales es que los estereotipos, a un nivel muy muy básico, son imprescindibles para poder interactuar con el mundo sin tener que procesarlo todo entero desde cero cada vez. Pero en concreto el concepto de apropiación cultural no se puede entender fuera del marco capitalista, globalizado e inmediatista actual. Además, ¿es casual que buena parte de las voces críticas contra esta práctica o de los objetos de las mismas sean mujeres? Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Vamos a dedicar la próxima hora radiofónica a reflexionar con vosotras sobre este tema tan complejo, sin miedo ninguno a los matices y tratando de evitar las simplificaciones. Rastrearemos una muestra antigua de apropiación cultural con Diane Spotting, que nos invita a tomar el té en el siglo XVIII. Valentina establece un diálogo entre el clásico de Said, orientalismo, y las dinámicas, a veces excesivamente rígidas e identitarias, del mundo anarco-queer feminista activista. Con Doña Pasolina, como no podía ser de otra forma, vamos a vivir un apasionante viaje por el uso y abuso de esta práctica en el cine. Reino Hueco y Giles, hoy nos dejamos llevar por el espíritu de Margaret Mead, el relativismo cultural, y vamos a traer más preguntas que respuestas. Loli DJ, la otra, hace posible este pastiche, llega así de fluido a tus oídos. Empieza Culturas Fucsias. We'll be right back. Molan los negros, molan los indios, molan los moros. El grupo formado por Chus Gutiérrez y otras cuatro mujeres, que esto también, otras cuatro mujeres que hacen flamenco rap y sus letras que están cargadas de ironía, humor, provocación y, bueno, además, detalle, nunca se depilaban. Son las Sosones y Molan. ¡Molan! Pasamos de actuar. Molan los negros, molan los indios, molan los chinos, molan los moros, molan todos, molan. Hace años me topé con el libro de Edward Said, Orientalismo. En él no se habla de apropiacionismo cultural. Sin embargo, el debate del que estamos hablando ahora tiene muchas reminiscencias con lo narrado por este autor palestino-estadounidense. Dice Said que la construcción del otro, en su caso de Oriente, se da a través de una dominación que se disfraza de conocimiento. Como bien sabemos, ningún discurso es inocente. Se trata entonces de desvelar las relaciones de subordinación que Occidente alimenta hacia Oriente y que nos llegan a través de otra narrativa. Said nos cuenta que Europa establece relaciones con Oriente que son desiguales. La mirada europea nunca será desde la igualdad. ¿Qué tiene esto que ver con la apropiación cultural? El proceso. El proceso en el que se forman el conocimiento y la mirada. De dónde y quién habla sobre quién constituye un espacio de poder de definición. Las fronteras que se interponen son políticas, sociales, culturales y físicas. Y después del conocimiento, como siempre, vienen las prácticas. La operación de apropiación y encasillamiento de Oriente y del Islam en particular ha sido un proceso largo y con diferentes facetas. Sin embargo, todo lo oriental sigue siendo una mala copia de Occidente a nuestros ojos. Hasta el siglo XIX, Oriente fue para Europa un dominio permanente. Los británicos en China y Japón, los franceses e italianos en diferentes regiones. Solo el Oriente Islámico desafió a Occidente, pero en general no logró que desapareciera del resto de Asia. El Oriente Indio, por ejemplo, ha sido tratado con la arrogancia de una cosa que se posee, cosa que no sucedió con el Islam. Ni el sánscrito ni la religión india alcanzaron la categoría de conocimiento científico como el Islam hasta finales del siglo XVII, nos cuenta Diego Gabriel Dolgopol. En la historia de las relaciones de Oriente con Occidente no hubo espacio para preguntar qué es lo que las personas que ahí viven creen, sienten o piensan sobre sí mismas. No hay sus interpretaciones o miradas o lecturas sobre sí mismas. Said nos viene a decir que la transición entre la dominación del conocimiento sobre Oriente y la dominación real hay una conexión clara. Al otro lado del charco y llegando a nuestros días, escribe Bell Hooks. Dentro de los discursos actuales sobre género y diferencia, la cultura de masas es el espacio que pone de manifiesto y contemporáneamente perpetúa la idea de que es placentero disfrutar del reconocimiento y la alegría de las diferencias raciales. La objetivación de la otredad ha tenido tanto éxito porque es ofrecida como un nuevo placer, más intenso, más satisfactorio que las formas normales de hacer y sentir. En la cultura mercantilizada, la etnicidad se ha vuelto especia, el aliño que está a la altura de condimentar los platos sosos de la cultura blanca mayoritaria. ¿Qué pasa con nuestras prácticas actuales? Si pensamos que solo pueden llevar rastas las personas rastafarianas, ¿no estamos poniendo fronteras en la que damos por supuesto que las culturas son algo objetivos y únicos de un sitio y persona concreta? ¿Estamos cosificando la cultura? En algunos ámbitos es considerado cool llevar pelo afro siendo blanca. La fascinación occidental para la otredad es fascinación hacia lo primitivo. Tiene que ver con las crisis de identidad occidental. Se trata a lo mejor de otra forma de marcar las fronteras entre objeto y sujeto y coquetear al mismo tiempo con otras formas de habitar el universo, pero siempre confirmando el orden colonial, capitalista y patriarcal. Una de las cuestiones centrales es la mercantilización de todo proceso. El hecho de que se usan expresiones culturales para vender más productos o experiencias auténticas. O sea, el uso que se hace de la otredad en el mundo de la moda y de la música. Claro que no siempre es fácil distinguir entre marketing o explotación de una posición de privilegio y una actitud de exploración e interés hacia prácticas culturales que en principio no nos pertenecen. Tampoco puedo pensar que no haya espacios para la hibridación, aunque está claro que el capitalismo se lo come todo. Chupa cualquier cosa que pueda producir más dinero. No tiene frontera éticas o atisbos de revolucionar el orden social, como bien sabemos. Se trata entonces solo de reconfirmar el status quo, reescribiéndolo. ¿Qué está pasando en los ámbitos más activistas y cañeros? Lubna Horizontal, o sea Diana J. Torres, en su blog Porno Terrorismo, publica la carta abierta a las anarcopolicías. Sura y un compañero de Sudamérica Ambes hicieron una performance llamada Zoológico Humano. En ella, posiblemente alguno de los dos, o les dos, estaban en una jaula como si fueran animales. La hicieron en un declarado espacio anarquista feminista de Berlín. En algún momento de la performance el público les empezó a acusar de racistas y trataron de parar la performance porque obviamente no sabían que estas dos personas vienen del Coño Sur y pensaron que estaban haciendo una burla de Sudamérica. En la carta que publicaron Les Performers se puede leer: «Esta performance es racista», exclaman muy molestos y tocados algunas personas del público. ¡Qué curioso! Las personas afectadas eran todas blancas, europeas, germánicas, exponiendo como único argumento vital el hecho de que el color de nuestras pieles es relativamente claro y no responde al imaginario Walt Disney que tienen estas personas con respecto a lo que debe ser una sudamericana para ellas. ¿De qué color debo ser para poder hablar, discutir, expresar nuestras impresiones sobre los vejámenes del colonialismo? ¿O es acaso que el ser mestizo es tan deplorable que ni siquiera estamos en la línea cromática política para estas personas blancas de verdad, europeas que gozan de cientos de privilegios? Al llamarnos racistas, ¿no han hecho otra cosa que demostrar que están infectados de microfascismos y colonialismo, poniendo vuestra moral como ente enjuiciante, somos les hijes besterdes de la violación sistemática que ha sufrido Abya Yala desde la invasión de los españoles. Nos alimentamos con las migajas de lo que queda de vuestros saqueos. No aceptamos bajo ningún punto que nos comparen con ustedes y con sus privilegios, solo por tener una tonalidad de piel que no responde a sus imaginarios sobre lo que somos los sudamericanos. Y no contentos con todo lo que he de pasar, aún hay gente diciéndose profeministas, libertarios, pensantes y anarquistas que centran el debate en el color de nuestras pieles, extremando todo a blanco y negro y aniquilando así toda la gama de grises que existimos entre medio, sin siquiera informarse del contexto, intentando censurar e ilegitimar nuestros discursos. Como me dijo un buen amigo, somos racializadas porque nuestra raza es una mezcla que opera en conjunto con otras dinámicas de opresión. No, no somos como ustedes, operando, viviendo y enjuiciando con miles de privilegios del primer mundo, siendo nativos de esta zona y blancos, blancos de verdad. Escuchamos de fondo, tiene muchos sabores. Es pura folktrónica que bebe de ritmos latinos, gitanos, pop y samplers mágicos. ¿Es la celebrada fusión musical un enriquecimiento para nuestros oídos o acaso esconde actitudes colonialistas? Parece que siguen siendo las personas blancas que deciden que es racista y que no lo es, quitando la palabra a las protagonistas y construyendo un discurso que se convierte en verdad y pautas a seguir, como si de algo sencillo y lineal se tratara. Cambiando ahora de campo semántico para ir hacia las relaciones sexuales, bell hooks quiere explorar cómo se expresa, manipula y transforma el deseo hacia el otro, a través del encuentro con la diferencia. Y el diferente es un terreno crítico que puede indicar si este anhelo al cambio revolucionario, encarnado en las relaciones sexuales con el otro, se podrá satisfacer alguna vez. Sobre chavales blancos universitarios que quieren follarse a chicas negras, indias y asiáticas, comenta Hooks. Follar es una manera de enfrentarse al otro y de entrar en el mundo de la experiencia. Como pasa a menudo en esta sociedad, ellos estaban seguros de que las personas no blancas tenían más experiencia de vida, eran más personas de mundo, sensuales y sexuales porque eran diferentes. Tomar algo del otro, en este caso enrollarse en relaciones sexuales con mujeres no blancas, se consideraba un ritual de trascendencia, un movimiento hacia un mundo de diferencia que transformaría, un rito de paso aceptable. El objetivo directo no era solo poseer sexualmente a la otra, era ser cambiado de alguna manera a través del encuentro. ¿Qué significa el encuentro con la otra en este caso? Como pasa en muchas charlas con personas del sur global, entre las relatoras, las otras, las no blancas, no constituyen un modelo, sino un testimonio. Se trata de algo primitivo que sirve de confirmación a la tradición occidental que las han producido. La mirada no cambia y tampoco la producción de conocimiento. De la misma forma, el querer tener relaciones sexuales con chicas no blancas puede ser leído como un intento de superar el supremacismo blanco, que solo se había concebido el deseo hacia las personas no blancas como tabú, secreto o vergüenza. Sin embargo, no se trata solo de un cambio de narrativa que deja inalteradas las relaciones de poder. La diferencia se convierte en innovación de mercancía y en control social. La otredad puede dar nuevas alternativas que dan otro sentido a la vida. La cuestión es si logramos cuestionar las representaciones de la otredad o simplemente buscamos redención y reconocimiento. El hecho es que simplemente queriendo una relación íntima con personas no blancas, las blancas no erradicamos las políticas de denominación racial por cómo se expresan en la interacción personal. Parece que si se cancela el contexto de denominación y el histórico de las experiencias negras, se vuelve al esencialismo más rancio. No se trata entonces de consumir la otredad. Cierro, sin cerrar, otra vez con bell hooks. La mercantilización de las diferencias promueve procesos de consumo en los que la diferencia que la otra encarna es anulada a través del intercambio por un canibalismo consumista que desplaza y niega el significado que la historia de la otra a través de un proceso de descontextualización. Nos queda la resistencia a esos procesos y una buena dosis de humor y apertura para no fallecer en el intento. Viendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa. El pescador de Totó, la Momposina, es un pequeño guiño a el primer programa en el que estuve en Sangre Fucsia, que precisamente iba sobre feminismos latinoamericanos. Y Totó la Momposina tiene bastante que ver en mi relato de vida y tiene que ver también con el de mis, podríamos decir, hermanas y familia al otro lado del Atlántico, en Colombia. Y como dije en su momento, y por eso la reivindico todavía más y más y más, es porque Totó precisamente es considerada por una clase media privilegiada que se cree o que aspira a ser blanca, por así decirlo, en Colombia. Bueno, pues precisamente por eso es considerada por baja cultura y baja alta cultura. Ya sabemos a qué responde esto, ¿no? A clase, así que creo que esto en el debate lo sacaremos y Totó, bueno, Totó es grande. pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Buenas tardes, Diane Spotting. Hola, buenas tardes. Perfecto, ¿nos escuchas alto y claro? Sí, os escucho alto y clarísimo. Pues como anunciamos en la introducción, nos vas a hablar de un tema apasionante, tomar el té como apropiacionismo. Tuya es la palabra. Pues bueno, yo voy a estar hablando de 1750, ostras el cambio de época, pero yo creo que es una de las historias canónicas que tiene tres elementos que agrupan la apropiación cultural, como hemos hablado, el capitalismo, de la cuestión del estatus y añado el de las falsificaciones. Pues voy a hablar de chinerías o chinoiserie, que es el original francés, que es un estilo artístico que surge en el siglo XVII, pero que triunfa en torno, como os comentaba, a 1750, sobre todo en Francia y en Inglaterra, y en la costa este de los actuales Estados Unidos de América, en Boston, en Filadelfia. Pues bueno, una de las piezas fundamentales para hablar de esta narración, que hablábamos de tomar el té, pero sin embargo lo que nos vamos a centrar es en la cerámica, porque las chinerías se expanden a muchas ramas del arte, que ya sabéis que es como mi especialidad para estas cosas de sangre fucsia, pero bueno, hay ejemplos de chinerías en arquitectura, incluso también en papeles de paredes, pero nos vamos a centrar en la cerámica, en la porcelana. Como decía, 1750, porcelana. Por aquel entonces se estaba poniendo de moda un ritual doméstico que a nosotras nos puede parecer como muy arraigado, pero que nace de este momento, que es tomar el té. El té es una bebida importada e indica, por supuesto, por esa cosa de la importación, un cierto estatus social, puesto que estaba, pues eso, muy enraizado a poder acceder económicamente a poder tomar el té, ¿no? Pues este estatus, como en todas las sociedades, se tiene que asociar a un ritual de poder que incluye en ese momento pues servir el té en una fina porcelana. Pues de ahí hay un paso muy cortito para pensar que no hay nada como pavonearse del estatus y del poder económico que poner en dicha porcelana motivos del lugar de donde procede ese té. Es decir, es como si invitas a alguien a tu casa y le estás recordando todo el rato, oye, ¿has visto? Te estoy sirviendo una bebida súper cara, súper exótica, me he gastado una pasta para que sepas exactamente en qué posición social estoy delante de ti, ¿no? Y tomar el té se puso muy de moda y todo el mundo acabó adoptando este ritual acompañándolo de finas porcelanas decoradas con motivos, vamos a llamarlos entre comillas, chinescos, ¿no? Motivos de chinerías. De hecho, era la decoración más extendida porque remitía justo al origen mismo de la técnica de la porcelana. Sin ir más lejos, quienes sepan inglés sabrán que porcelana y china están unidas indiscutiblemente porque porcelana en inglés se dice china. Bueno, pero vamos a ir un poco más allá en este ritual y vamos a sacar a la palestra el capitalismo, que es el que impregna todo en esta apropiación cultural. Como seguro que sabéis, el capitalismo no se sustenta solo en vender productos a los ricos, porque si no, la cadena se queda bastante corta. El caso es que este ritual de tomar el té estaba impregnando a cada vez más personas, ¿no? Y más personas querían tener estas finas porcelanas para poder servirlo. Así que, pues en Europa empezó una carrera para intentar abaratar los costes de transporte de esas porcelanas que se importaban desde China. Y entonces la idea es intentar producir porcelanas en la propia Europa. Esto se logra finalmente en Holanda, concretamente en Delft, que seguro que si alguien ha ido de visita sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo, esas porcelanas blancas con motivos en color azulito. Justamente es en este sitio donde se producen las primeras porcelanas, que son imitaciones de las porcelanas King. Entonces, lo siguiente que pasa, pues que empiezan a circular por Europa porcelanas con motivos chinescos, que muchas veces se venden como originales chinas para poder venderlas a mucho más precio, como si fuera un precio de importación, o bien los propios compradores, para hacer un poco el truco a la persona que están invitando a tomar el té, le hacen pasar como porcelanas originales chinas. Es como si dijeran, oh sí, pues sí, me he traído estos juegos de té directamente desde las Indias, ¿no? Un poco para fingir o para ganarse un cierto estatus, ¿no? Esta idea de emulación a la clase alta. Entonces, estas decoraciones de porcelana cada vez eran más fantasiosas y mezclaban tanto relatos originales como copias de verdaderos jarrones King, y se introducían muchas veces motivos que aludían mucho a mayor exotismo de la pieza, o sea, los ropajes de los personajes que aparecen son mucho más elegantes, empiezan a aparecer muchos dragones, muchos fénix, toda esta idea del exotismo oriental, ¿no? Y empiezan a también a aparecer libros recopilatorios de imágenes, algo así como pequeñas enciclopedias visuales de motivos clasificados como chinescos, como chinos. Por ejemplo, el nuevo libro de las decoraciones chinas es uno de los más populares de la época, como os comentaba, 1750, y fue escrito por Jean Pinel, que es un francés de Lyon, que aunque viajó muchísimo por toda Europa y también por norte de África, etcétera, en realidad nunca se aventuró más allá de Rusia y por tanto pintó de oídas estos motivos y directamente recopiló estas mistificaciones erróneas que se estaban dando en los centros de producción de Europa. Es decir, a este libro acudían para copiar decoraciones chinas que estaban pintadas de oídas por un señor que nunca había ido a China. Bueno, pues una vez iniciada la rueda del capitalismo y la apropiación cultural, ya era imposible distinguir originales de copias, dado este grado, por lo que comentaba, ¿no?, de narración trastocada. Y entonces la siguiente vuelta de tuerca es alterar el código fuente. Es normal, bueno, si nos ponemos en esa época, que una condesa de Francia que se había gastado un montón de dinero para importar porcelana original china, de China, quisiera que todos los invitados que tenía a tomar el té se percataran de que lo que estaba sirviendo era el té en la porcelana china original. Claro. El problema es que ya en 1760, porque esto va súper rápido, era que se tomaba por originales a las propias copias de Delft, ¿no? Y entonces se esperaba que los verdaderos originales tuvieran las decoraciones que se estaban inventando en Delft. Entonces, lo que resulta es que el paso es a la falsificación inicial. Las fábricas chinas reciben la demanda de que empiecen a decorar como se estaba decorando en Delft. Y entonces, ya directamente, desde la propia colonia, desde la propia China, se hacen falsificaciones con los motivos chinescos que se estaban inventando en Europa. Entonces aparecen porcelanas, por así decirlo, originales chinas, pues empiezan a pulular de nuevo por Europa, pero también aparecen en Perú, en México o en Filadelfia. Entonces, bueno, sería como en un paso bastante corto de época y en un sitio tan pequeñito como la porcelana, podemos ver un cuento de apropiación cultural que además empieza a ser reescrito, ¿no?, en términos de la noción colonizadora. Y entonces, pues bueno, pues eso, tomar el té, que parece una cosa que no tendría que tener tanta cuestión de apropiación cultural, pues acaba dentro de este giro de lo que estábamos hablando hoy en Sangre Fucsia, que es eso, efectivamente, apropiación cultural. Es fascinante esta historia, precisamente por lo que decías de cómo se puede plasmar algo tan complejo en un acto, en un objeto, en un artefacto tan pequeño y cotidiano, ¿no? Efectivamente. Y de esta historia del siglo XVII, XVIII que nos has traído, podemos ver la continuación hoy en día en ese plato que hablábamos en la presentación, que está en la casa de la abuela, pegado en la pared, con esas aves fénix, esos dragones y esas pagodas. Efectivamente, hasta hoy ha viajado. Bueno, Diane, pues muchísimas gracias por esta reflexión interesantísima y continuamos reflexionando sobre la apropiación cultural y las culturas fucsias. Madonna Shanti Ashanti en 1998 presentaba Ray of Light, un disco que mezclaba la mística budista, el sintoísmo, los sonidos de meditación y las reminiscencias de la música india. La recordamos estilísticamente por ese pelo negro planchado, los kimonos y muchas veces bindis y saris en una mezcla peligrosa de todo lo asiático que se presentó incluso en la portada del Rolling Stone. Todo se ha dicho también, estamos hablando de un periodo premillennial en lo que no solamente a Madonna estaba envuelta por esta cultura New Age, que, para qué decirlo, el 11S se llevó de raíz. El cine, frente a cualquier otra forma de expresión artística, cuenta con una ventaja o desventaja aplastante en lo que a proyección del discurso se refiere. Los 5 minutos de una actuación musical protagonizada por Katy Perry, mientras adorna su cuerpo con telas orientales, en el cine se puede convertir en una aberración de 120 minutos, como a muchos y muchas le podría parecer, esa estética construida a base de patrones japoneses de, por ejemplo, la reina Amidala en la saga Star Wars. Por ello, como arma de tanto poder, ha sido utilizada sabiamente para construir el discurso que se antojase en cada momento. A esto hay que añadir dos peculiaridades: que se trata de un producto de consumo muy caro para quienes lo producen, lo que hace necesario asegurarse el poder sacarle rentabilidad. Y además se trata también de un producto ficcionado, en donde es tentativamente fácil salirse de lo ordinario y cotidiano para hablarnos de lo que desconocemos, y adaptarlo a mundos imaginarios y construidos que toman prestados cosas de aquí y allá. El apropiacionismo cultural en el cine ha sido una constante desde prácticamente los orígenes de este. Con la excusa de contar desde Hollywood lo que sucedía en mundos lejanos, la hegemonía blanca ha tenido el monopolio para cruzar el gran charco y desde su propio discurso relatarnos las costumbres, culturas y apariencias de tierras desconocidas y exóticas y de sus gentes. En esa infinidad de relatos, las tradiciones de los pueblos nativos americanos, por ejemplo, han sido una constante en el cine de los años 50 y 60, en parte gracias al género western, saliendo más peor que mejor parada la representación de sus distintos pueblos, que en escasísimas ocasiones han podido dibujar sus tradiciones y forma de vida en primera persona. Al cine de Hollywood se le ha acusado de incluir una escasa representación de minorías étnicas, pero más bien diría que no es tanto eso, sino que son pocas las historias contadas por las propias minorías étnicas, desde el punto de vista de sus protagonistas. En lo que respecta a la población negra americana, que ni mucho menos representa a una minoría, podríamos encontrar uno de los primeros intentos de apropiación cultural en el cine. El cantante de jazz es un ejemplo que incluso podría ir mucho más allá, pues supedita la trama de la película para justificar el propio apropiacionismo. La primera película de la historia del cine, hablada, cuenta el periplo de un joven judío de familia ortodoxa que sueña con ser cantante de jazz algún día. Ante la oposición de su familia, decide trasladarse a la costa este para haber cumplido sus sueños. Pero pronto se da cuenta de que esa batalla le puede resultar más sencilla si se pinta con betún la cara, se adopta a los ademanes de los cantantes de jazz y si en definitiva se comporta como ellos, pues ver a un blanco cantando en los clubs de jazz resulta un tanto contradictorio y fuera de la norma. En este caso, el utilizar un actor directamente negro hubiese simplificado la trama y, por supuesto, estaríamos ante otra historia. Pero lo interesante aquí es debatir si el hecho de que el protagonista sea un chico joven blanco es la excusa perfecta para no tener que contratar en esa época, 1929, a un actor negro, o si por el contrario estamos ante una apropiación de un mundo que no le pertenece. De todas formas, lo de pintarse la cara con betún para interpretar a un personaje negro era algo bastante común en Hollywood. Tenemos otro ejemplo en Otelo de Laurence Olivier, que va incluso un poquito más allá. En los años 60, la población negra de Gran Bretaña estaba creciendo a pasos agigantados. La mayor parte de la población provenía del Caribe, así que para contextualizar la película con la época y darle un toque más exótico, se acentuó el sustento racial. Así, Laurence Olivier estudió cómo hablaban, cómo se movían, cómo se expresaban y cómo vestían los caribeños. Podríamos pensar que con esta película también hubiese sido más fácil contratar directamente a un actor negro. De hecho, 20 años antes, en Broadway, esta misma obra se había interpretado en un teatro y se había utilizado a un actor negro. Pero el tema aquí es que esta era una película cara, Laurence Olivier estaba muy de moda y el taquillazo estaba asegurado. El resultado para muchos fue la creación de un estereotipo por el que fue ampliamente criticado y, por supuesto, ampliamente recordado. Y más recientemente, y sin necesidad de pintarse la cara de negro, encontramos al personaje de Alien, interpretado por James Franco en la película Spring Breaker, un mafioso blanco que adopta la estética de los narcos negros en lo que se conoce bajo el fenómeno de los Wigger, un vocablo que sale de juntar la palabra white, blanco, más Niger, que vendría a significar algo así como negrata. Una vez más, el cine mainstream saca rentabilidad de ese mundo construido cinematográficamente y correspondiente en teoría a la cultura negra, que los blancos toman otra vez prestado. Merece además una especial mención el propio nombre del protagonista, Alien, que significa extranjero. Y sin olvidar, y atención que aquí hago un poco de spoiler, que incluso con esa intrusión será el mundo negro marginal el que acabe siendo castigado. Pero sin duda, como decíamos antes, el que ha salido peor parado en el mundo cinematográfico ha sido la representación que se ha hecho del universo nativo americano en el cine, que no solo ha contado con escasos protagonistas de primera mano, sino que la mayor parte de las veces la representación no ha sido ni de lejos justa. Hace poco hubo una fuerte polémica con la película de Johnny Depp, El llanero solitario, estrenada en 2013 en su papel de Toro. Por un lado, la indignación vino otra vez de acudir a un actor blanco para relatarnos las vivencias de un pueblo, sus tradiciones y su historia. Pero en este caso, las críticas se vieron acrecentadas por el hecho de caer en el mismo estereotipo de siempre, es decir, presentar a los y las nativas americanas como criaturas fantásticas, es decir, como si en el fondo ya no fuesen reales. Pensemos, por ejemplo, en Peter Pan y ese país de nunca jamás en donde viven indios e indias, o lo común que resulta, como decía Gaels al principio, que en Halloween la gente se disfrace de indios. Siguiendo esa tendencia, las narrativas dibujan a los y las nativas americanas con un halo místico, espiritual y mágico. Por ejemplo, se les presenta hablando con los animales, como es el caso de Toro, con las piedras, invocando a los espíritus, echando maldiciones. Por algo parecido fue también muy criticada la escritora J.K. Rowling en su obra Historia de la magia en Norteamérica, en donde hablaba de la magia existente entre la comunidad nativa americana, a lo que Andrew King, una científica de la Universidad Brown, que estudia la tribu de los Cherokee, respondió: no somos criaturas mágicas, somos pueblos modernos que están todavía aquí y todavía practican sus tradiciones espirituales, tradiciones que no son afines a un mundo mágico completamente imaginario. Esa misma vinculación la personificó la actriz Michelle Williams, que para promocionar su película Oz, The Great and Powerful, apareció vestida en la portada de la revista An Another de nativa americana, y bajo la cual se podía leer: Williams se transforma en 8 personajes imaginarios, tergiversando una vez más un discurso opresivo en el que la población nativa parece ser algo mítico e históricamente extinguido. Y para terminar con un ejemplo de respuesta a ese apropiacionismo cultural, en este caso gastronómico, la directora Cécile Meek rodó el corto Aki and Saltfish, que nació tras la visita de ella a un restaurante jamaicano abierto al este de Londres y que estaba cosechando muy buenas críticas. Para sorpresa de la directora, de nacionalidad británico-jamaicano, cuando llegó al restaurante pudo presenciar que todos los camareros eran blancos y la comida en realidad eran platos pseudo-caribeños adaptados al paladar occidental. Y antes de acabar, a modo de reflexión, quería soltar una serie de preguntas que espero que podamos debatir ahora, y es que no puedo evitar pensar si es malo apropiarse de algo, si no lo vas a utilizar para construir un discurso hegemónico y desdibujado de la realidad, o si puede una película sobre nativos americanos ser contada sin caer en los topicazos y sin ser manipulada a su realidad por gente blanca estadounidense o por gente no nativa. O quizá lo que mejor se nos dé a todas y todas es contar historias de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia. O bien, habiendo tanta gente en el mundo, ¿es justo, moral o ético que lo hagan personas ajenas a esos mundos relatados? And sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now, that somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Estamos escuchando We Can't Stop de Miley Cyrus, o No Puedo Parar de Apropiarme de la Cultura Negra. Así ha sido rebautizada esta canción, que después de generar fuertes críticas con su famoso twerking, le toca el turno a esta historia de niña blanca y rica que da una fiesta para pijos en una enorme casa blanca con mucha gente blanca y ella muy vestida de blanco, aunque eso sí, rodeados todos ellos de continuas referencias a elementos más propios del universo latino y negro. Ah, y twerking, que no falte aquí tampoco. We all so turned up here, getting turned up, yeah, yeah, yeah, yeah. So la-da-dee-da-dee, when we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who about that life? And we can't. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Sangre fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Tus oídos. Tus oídos. Como habíamos prometido, hoy tenemos más preguntas que respuestas. Vamos a hacer un pequeño debate. Me gustaría plantear algunos de los ejes que hemos tratado ya, que han salido abiertos. Pero vamos a plantear cuatro cosas. Por ejemplo, insistimos, las relaciones entre culturas, las mezclas, los trasvases son imprescindibles para entender al ser humano. Quizá cuando hablemos de apropiación cultural, una de las claves, como hemos visto, es el capitalismo. Por poner un ejemplo, el cosplay, que es originalmente caracterizarse como un personaje de anime o de otro producto de la cultura popular capitalista, es una práctica inicialmente japonesa que se ha ido extendiendo por todo el mundo. En este caso, el hecho de que mujeres blancas se disfracen de su personaje favorito de anime quizá no se considere, no se pueda considerar apropiación cultural, porque la propia experiencia inicial ya ha nacido como parte del consumo capitalista. Dejo aquí esta pregunta. Segunda, ¿podemos hablar de apropiación cultural para todo tipo de práctica? Donde más claramente se critica, donde más claramente se ve, es cuando hablamos de cuestiones estéticas, superficiales, de adornos, ¿no? Externos. Pero ¿qué ocurre con la música, como planteábamos cuando escuchábamos a Le Parodi y a tantos otros grupos? ¿O qué pasa con, por ejemplo, las religiones, la Wicca, ese apropiacionismo celta? O la religión como propio concepto es sincrética, se nutre de otras tradiciones previas. Y la gastronomía, como planteaba ahora doña Pasolina, ¿qué ocurre? ¿Que solo es válido tomar sushi o tacos si vas a un restaurante auténtico? ¿No puedes adaptarlo con los ingredientes más comunes de tu país? Y ya nos ponemos en otras cuestiones como los tatuajes de letras chinas o el yoga. Sin ir más lejos, en una universidad de Canadá se inició una petición para que se acabasen las clases de yoga, ya que la cultura occidental lo utiliza como un deporte, cuando en la cultura india tiene otros significados mucho más profundos. Con esto, y una de las claves, creo que es el determinar quién pertenece a una cultura. El problema de establecer barreras rígidas, ¿cómo mides quién puede usar elementos de una cultura y quién no en un mundo mixto y complejo? Voy a poner un ejemplo muy breve. En un podcast de Beach Magazine, una revista, blog y podcast estadounidense, un chico trans hablaba sobre su relación con la religión o con la espiritualidad. Él se consideraba a sí mismo brujo, no sabía decir brujo. porque su abuela era mexicana. Este chico trans, insisto, no es casual que insista en este asunto, él criticaba que haya gente que blanca que va a estudiar el tema de las tradiciones espirituales mexicanas y escriban sobre él. Él, que probablemente su comunidad originaria, si existiese, lo rechazaría por ser trans y que ni siquiera sabe castellano, tiene más legitimidad por tener un poco de sangre. Estamos hablando de eso, de genes y de sangre. Y aquí podemos poner muchos otros ejemplos. Por ejemplo, una niña adoptada en China al nacer, pero que ha vivido toda su vida aquí, ella sí se puede poner un kipao y no es apropiación cultural. Es que las cuestiones de las identidades cuando nos ponemos genéticas son un poco peligrosas. Y relacionado con esto y también ligado a la crítica que le hicieron a J.K. Rowling, que apuntaba ahora a Doña Pasolina, es una distinción un poco teórica que es el tema ethic y emic dentro de la antropología, que ha tratado, como comentábamos al principio, en profundidad y durante mucho tiempo este tema. Un argumento habitual para criticar el apropiacionismo es que está bien que te interese, que aprecies una cultura ajena y que la estudies, que te hagas inmersión en su lenguaje, etcétera, pero que siempre va a haber significados que se te escapen. Bueno, la antropología distingue entre la interpretación émic de una cultura, es decir, el punto de vista de los sujetos que vivimos la cultura sin explicarla y sin reflexionar sobre ella, y el punto de vista diferente, ethic, el de alguien que desde fuera intenta observar otro tipo de conexiones y ponerla en relación con cuestiones que, insisto, los sujetos, y esto no es bueno ni malo, es así, vivimos la vida, no reflexionamos sobre ella. Bueno, con estos cuatro ejes y empezando por donde queráis, vamos a iniciar un pequeño debate. What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular the man. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Estamos escuchando de fondo Formación de Beyoncé, cuyo estreno ha, entre otras cosas, dado mucho que hablar. Un poco retomando todas las preguntas que había planteado Gael, si yo tengo sobre todo dudas y estas reflexiones que dices, bueno, a lo mejor me estoy pasando de crítica, a lo mejor como blanca del otro lado como mestiza del otro lado del Atlántico, vete tú a saber si esta perspectiva que estamos manejando puede ser malinterpretada, ¿no? Pero sobre todo creo que lo que tendríamos que plantear aquí es un poco un espacio para poder reflexionar sobre una serie de cuestiones. Y a mí, en el sentido precisamente de Beyoncé en general y en particular desde que se ha planteado este giro al decir que es y a partir de ahí plantear que es feminista, que plantea una serie de discursos a través de sus performances, plantear sobre todo también el hecho de que a día de hoy, dentro del propio capitalismo tardío tal y como lo concebimos, el tema de la identidad es bastante cooptable por el tema de la marca. Entonces, en ese sentido, y además como bien planteaba Valentina al principio del programa, como, y también lo ha hecho apunte Diane Spotting, cómo precisamente todo lo que nos apropiamos, o si nos apropiamos en realidad, ¿para qué es? Y creo que es una de las cosas más interesantes es qué dice de nosotros, qué factor diferenciador o qué plus dentro de nuestra marca da esa cuestión, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, la campaña de comunicación de vida que lleva haciendo Beyoncé los últimos 2 años me parece, desde luego, el verdadero acto creativo, ¿no? El verdadero acto creativo capitalista, desde luego, pero sublime en un sentido de plantear esta idea de producto además, jugando con lo políticamente incorrecto en apariencia, pero al final completamente comestible. Y eso creo que es muy interesante, por ejemplo, el clip de Saturday Night Live, en el que planteaban el hecho de que Beyoncé es negra, ¿no? En un sentido apocalíptico y de película de terror, ¿no? En el que todos los blancos estaban en un sentido de repente, ¡Dios mío! ¡Beyoncé es negra!, ¿no? Y todo se ha dicho. Además, me encantó que Valentina decía, bueno, sobre todo hay que apelar al humor. Y en ese sentido me parece que en Saturday Night Live han tenido una mala leche impresionante, y a la vez han dado con la clave, ¿no? Con esa idea de marca de la negritud de la que está haciendo Beyoncé ahí una auténtica gala. Luego, el tema da para tantas vueltas de tuerca que últimamente Beyoncé, negra, pero no tanto, pero como, a ver cómo, ha protagonizado un vídeo con Coldplay en el que hacen apropiacionismo cultural indio. Entonces, Beyoncé sale disfrazada de diosa india, a lomos de un elefante, con un coro de mujeres auténticamente indias, totalmente anónimas e intercambiables de fondo, de su negritud, blanquitud, occidentalidad. Muy complejo el tema. Es interesantísimo. Beyoncé, en este sentido, me parece que tiene una capacidad increíble para ver qué diferencia puede darle un plus brutal. Y en ese sentido es Vox Populi desde hace unos años, que siempre ha querido ser Wonder Woman en la película que se hiciera, o que las diferentes películas que se plantearon a lo largo del principio del siglo XXI. Y también en ese sentido me parece también interesantísimo cómo, por ejemplo, si hubo una serie de debates cuando Halle Berry fue Catwoman, por ejemplo, en la primera de los Cuatro Fantásticos, el personaje que estaba interpretado por Sue Richards, que es como la típica americana rubia, blanca y demás, y ahora mismo acabo de tener un gap de memoria, pero vamos, ¿quién lo hacía? Justamente cuando hagamos esta ráfaga, justo después, espero acordarme, pero bien, no era blanca. Gwen Stefani tiene el dudoso honor de ser una de las pioneras de la apropiación cultural en la era actual de las divas del pop. Lo ha hecho con el pueblo navajo, con el japonés y, en la canción que estamos escuchando, con el mundo latino. La ex No Doubt, qué pena, se frota extasiada contra un mar de caramelos mientras vemos su torso desnudo, su canalillo, entre las dos mitades de una Virgen de Guadalupe. El vídeo además reproduce una de las constantes de estos ejemplos de apropiación. La estrella blanca se contonea paseando por un barrio latino con un fondo de chicas latinas totalmente anónimas e intercambiables. Slim Thugger, I made my stack breaks. Now I finally get the lay, get back, the lay. I work back so hard, now I finally get the pay, get back, the pay. And Blaze Sex riding in back of the Maybach. Chill. If it ain't bro, I say no, we don't play that. Don't play I'm that in my house like a boss reclined. Puffing on the sticky green, sipping on me some wine. Some wine. I made it out the hood and I'm feeling real good about it. Riding in the Benz, trying to pull the wood about it. Chill. Ya hemos hablado esta noche de la comida muy rápidamente y parece que ahora el must es la comida auténtica. Y parece que solo hay una comida auténtica que pertenece a un estado nacional, obviamente. O sea, que como que si no hubiera diferencias regionales entre los estados. Y entonces me estaba preguntando entre las fronteras, entre la cultura y la raza, porque parece que lo de la cocina se ha vuelto no solo una nueva moda, sino algo sagrado. Y las fronteras entre las cocinas son algo que nos diferencia sumamente de los otros seres humanos, y más cocinas auténticas podemos manejar o dominar de una cierta forma, más cosmopolitas y más guays y más hipster y cool somos. Y claro, esto tiene que ver con una visión muy rígida y muy estereotipada de lo que es una cosa auténtica y de lo que no lo es. Y aquí lo dejo, ya está. La Sue Richards que no me acordaba antes es Jessica Alba, y lo que es más interesante todavía, creo que también se podría leer como un hackeo. Es una cosa curiosa porque los frikis no se lo podían creer, ¿no? Esto que decías, no puede ser, ¿no? Ese pelucón, esas lentillas, digamos que había un problema de verosimilitud curioso, pero es también bastante, bastante interesante precisamente cómo ha habido ámbitos como la cultura popular, que en los 90, por ejemplo, era bastante más normal, en un sentido en el que no había una política de la diferenciación, un poco también de lo de decir qué es auténtico y qué no, ¿no? Exactamente, creo que una de las cosas que creo que serían interesantísimas de plantear es el hecho de la cultura precisamente como herramienta de control también. En el momento en el que tú también, en un ámbito político, público, planteas una cultura diferenciada, también estás por así decirlo, poniéndote un escudo, pero a la vez también estás enseñando una diana. Y esa propia construcción también puede liberar, pero a la vez, e inspirar, pero a la vez también puede constreñir. Y creo que esto es una de las cuestiones que también tendría que tenerse siempre en cuenta. Y hasta aquí ha llegado el programa de Sangre Fucsia de hoy. ¿Cómo mola su cultura, apropiación cultural y feminismo? Esperamos, sinceramente, que os haya hecho reflexionar tanto como a nosotras. Baby, baby, baby.